Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios, es viernes 5 de febrero. Mire, yo no sé usted, pero mañana es un día especial en el universo. Y usted, claro, es, ¿por qué no? Es un día especial, maestro. Bueno. ¿Qué harían ustedes si yo no estuviera? ¡Ándale! Ya sé que muchos pegaron de brincos, dicen, estaríamos felices, pero bueno, ni modo, aquí estoy yo, así es de que... Prepárese, porque mañana es mi cumpleaños, así es de que hoy es viernes, haga lo que quiera. Gracias a Dios, es viernes, es el programa número 2332. Me acompañan Laura Alcalá y René Bernal en esta transmisión. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Buenas noches, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, ¿ya te cantaron las mañanitas? No, hasta mañana. Pero pues hay que cantártela, pues ya. Ya, que ¿por qué no? Mañana. Que te pongan la de Marilyn Monroe. ¿Cuál es esa? Happy birthday. Es viernes, amigos, es viernes. Denle chance. Para que te vayas a festejar. Denle chance. Imagínate a Marilyn Monroe ahí con sus labios rojos, cantándote. Ah, es una buena imagen. Todo está bien, lo malo que ya se murió. Lástima. Pues sí, lástima, hombre. Pero bueno, muchachos, tema de hoy interesante. El tema para seguir platicando con nuestros amigos sobre, pues, es, fíjense, vamos a hablar ahora, las empresas modernas, no hemos platicado mucho, las empresas actuales en este mundo, si no entran a la innovación, créanme que les va a costar mucho trabajo. Las empresas que quieren mantener las ideas enquilosadas, las ideas que no se actualizan. Ayer platicábamos sobre el desarrollo del talento, la gente, los profesionistas que no se desarrollen, que no aprendan, que no sigan aprendiendo cosas nuevas. Créame, eso se llama innovar. Innovar es renovar, quiere decir hacer las cosas de diferente manera, o con otros elementos innovadores, o con la tecnología, o con las formas de ser, o con una diferente actitud. Pero tiene que haber ese proceso innovador. Entonces le vamos a platicar cuáles son las claves de innovadores altamente exitosos. ¿Qué les parece a ustedes? No, pues excelente, porque de hecho hoy día, pues realmente los que logran el cambio son este tipo de gente innovadora. Aquellos que no se quedan pues con lo que ya está preconcebido, sino que tienen los arrestos para cuestionarlo, y no solo para cuestionarlo, sino para cambiarlo, ¿sí? Esos claro, son los cambiarlo. Que se atreven. Para ser innovador, se tiene que atrever y tiene que dejar a un lado los miedos al fracaso. Porque, bueno, lo hemos comentado muchas veces, si usted intenta algo y le sale bien, pues ya ganó, pero si le sale mal, también ganó. ¿Por qué? Porque va a ganar el aprendizaje, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí... En el tema de hoy nos da 7 claves de los innovadores altamente exitosos. Y la primera sería el pensamiento divergente. ¿Qué entendemos por el pensamiento divergente? Mire, me gustó mucho lo que dice aquí el artículo. Donde la mayoría de la gente ve una galaxia abrumadora, los innovadores exitosos ven las estrellas y los planetas individuales y teorizan sobre cómo pueden relacionarse entre sí. Fíjense qué importante esta frase, amigos, porque aquí recuerdo haber escuchado en un programa de Discovery Channel la diferencia entre astrónomos y astrólogos. Ya. Buenísimo el programa porque, digo, le ponen una paliza a los astrólogos, ¿no? Claro. Porque los astrólogos se quedaron en que a lo mejor fueron el principio de los astrónomos. Pero claro, ahí se quedaron. Claro. Ya no evolucionaron. Ya no encontraron esta manera de ver las estrellas o el cielo de diferente forma. Que esos son los innovadores. Que ese es el pensamiento divergente. Y por eso la astrología, pues hoy ya no es ni considerada ciencia, ¿no? No, pues es como una curiosidad ahí, para, pues, un entretenimiento, ¿no? Porque te va a decir cómo te va a ir y cosas así, pero... Y bueno, en cambio, la astronomía, ¿cómo ha crecido? Claro. ¿Cómo ha encontrado los mecanismos, el Hubble, estas sondas que han mandado a Marte, que han mandado a... en fin, ese es el proceso del pensamiento divergente. Fíjense que aquí hay algo que es importante porque muchos me van a decir, oye, no, la importancia de la constancia y de la disciplina, sí, sí son importantes. Pero es más importante en un innovador este proceso divergente, atreverse a pensar en sentido contrario. Exacto. Y a lo mejor la gente le va a decir, oye, no, sigue haciendo como estás. La disciplina es de que te mantengas donde estás. No, no necesariamente. Aquí es donde la inteligencia debe de cobrar vida y llevarte a nuevos mundos, a nuevos lugares. Y estar preparado para atreverte a hacerlo. Porque no todo mundo se atreve a hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, y a mí ¿para qué? Si, no me muevan, ¿no? Sí. No le muevan, si así estamos bien, ¿no? Claro. Muchos políticos, muchos sindicatos. Así, ¿para qué le mueven? No le muevan, así bueno, estamos bien, ¿no? Ese no le muevan, creo que es un mal continuo en varias dependencias de gobierno, ¿no? Donde aunque lleguen innovadores queriendo hacer las cosas más fáciles o más efectivas, pues simplemente el mismo sistema los para, ¿no? Porque, como dicen los demás, pues no le muevas, ¿no? Así estamos bien. Si tú produces más, al rato nos van a exigir a todos, ¿no? Sí, bueno, sí. Es una típica postura de dependencia de gobierno de mediocre, ¿no? Claro. Y de zona de confort. Claro. De la ley del mínimo esfuerzo. Y no porque toda la gente que trabaja en el gobierno sea así, ¿no? Digo, no, no. Sabemos que hay gente de valía. Que sí, como le tiene, sí, pero hay mucho de sí esto, le ¿no? gira la piedra, como dicen. No, y que sí le pone el corazón al servicio social, porque a fin de cuentas, todo aquel que trabaja en dependencias de gobierno es, en teoría, un servicio social. Por supuesto. Es amor al servicio social. No es por tener un puesto, no es no, por... No, bueno, pues es el hueso, oye. ¿Quién se no niega al hueso? Imagínate que te hablara el gobernador y que te dijera, Laurita, te tenemos un puesto acá importantísimo, vas a ser mi asistente personal y te vamos a pagar 120 mil pesos al mes. ¿Qué dirías? No. Ah. Pues tú sabes, es trabajar 24 horas y estar disponible 24 horas. Ah, eso no es por vida. Eso. Mira, si me lo hubieran dicho a los 20 años, probablemente. No te preocupes, trabajas 3 horas diarias. Pero ya a estas alturas del partido, francamente, ya la máquina está cansada y las prioridades son otras. Tú sabes que yo sí. La prioridad es yo sí lo tomaría. Estar en paz y estar feliz. Órale, acá sí lo tomaría. Yo sí lo tomaré, y no precisamente por el dinero. Ni por el poder lo tomaría, no lo tomaría porque sería una oportunidad de aportar a este para los demás, ¿no? Pues así yo sí lo tomaría siempre. Eso es la así que mi estimado Rolando, pues esperamos tu llamada. Un saludo para el gobernador. Están disponibles los muchachos, ya viste. De paso, de una vez que tomen un curso de manejo defensivo aquí en Remer, sí. Ah, qué bueno. Pues es viernes, no se vale, ¿no? De verdad que el hueso a cualquiera le mueve el tapete. Pero bueno, amigos, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar a la mansión, este restaurante también de lujo. Oye, la verdad que tenemos restaurantes maravillosos y de lujo, ¿verdad? Que están también cambiando una diferencia. Fíjense, amigos, lo importante de la mansión es que es un restaurante que se ha mantenido en innovación constante y mantener sus platillos originales. Que no crea que lo siguen renovando. Él nos platicaba el otro día el chef José Bautista. Juan Bautista, te mandamos un saludo. Papa, ¿no? No había un papa Juan Bautista. Bautista. Válgame Dios, ¿no? De papas. Juan 23. Ah, no hay Juan Bautista, ¿verdad? No, ese es un arcángel. Mejor no le des sugerencias que se acuerde del Papa, porque bueno, estaba Juan Pablo II, también era Juan. Vale, sí, pero Juan varios Juanes. Bautista. Hasta dónde. Miren, estaba yo hablando de la mansión. Al chef de la mansión. Sigue. Le paso a Cándido, a Alex, a Cristian. A toda la banda de la mansión. Juan nos platicaba el chef que él sigue produciendo los mismos platillos tradicionales de la mansión, pero le sigue innovando. Es impresionante cómo puedes mantener algo, una tradición, como es hacer un platillo, que sigas innovando y que sigas experimentando con ese sabor. Eso es algo maravilloso. Y bueno, ahí es en donde el desarrollo del talento en la mansión pues está dado. Tenemos la oportunidad que hay una mansión aquí en Mérida. Que vaya, está en Plaza Solar, el tercer piso, allá enfrente de San Antonio Cucún, por la 49, en media cuadra de la Glorieta El Pocito. El experimento de los platillos que tiene la mansión es un restaurante bien montado, con buen trato, alto nivel de servicio para los comensales, alta calidad en la comida, precios realmente accesibles. Y usted puede pasarse un momento sumamente agradable. Bueno, hasta los desayunos. No ha probado el... Así son paquetes maravillosos. Ese paquetito de huevos a la veracruzana. Que además todos los desayunos que si eliges del menú de paquete, te incluye tu café, tu jugo, tu fruta, el pan y tu plato. Ahí tiene usted. Vaya para allá y además, ahora en el Super Bowl, vaya a ver el Super Bowl a la mansión. ¿Dónde está la mansión? Lo van a tratar bien, ya lo dije. Plaza Solar, tercer piso. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm crazy, but I just can't. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Juan de Dios Rincón y Ariel, el aprendiz, están con ustedes en la operación del programa. Y gracias también por la música que siempre... Es viernes, mire, vaya al rock and roll, vaya... Hay buenos lugares para ir de parranda el viernes. Vais pues al centro. Muchísimos. Nada más que yo así estoy desactualizada en el tema. Ya, sí, la mansión no sale. Allá en Santa Lucía. Está sí, muy está bien. Muy todo por allá. Pero para ir a Santa Lucía, cuando deben de ir, son los jueves, que es el día de la serenata. Ah, correcto. Sí. ¿Hoy al remate de Montejo? No, eso es mañana, eso es sábado. Sí, pero según tengo entendido, el viernes ya en la noche sí cierran parte de la 60. Sí, correcto. Y se vuelve peatonal. Exactamente, entonces se va a estar. Los restaurantes sacan las sillas a la calle, en las mesitas, la atención es allá, ves el cielo estrellado. Haga cosas. Esperando que no haya mucho frío. Innovadoras. También una clave para los innovadores es de que no haga lo mismo. Claro, que hizo ayer. Es parte del proceso. También quiero agradecer a Manuel Guicar, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación. Hoy que es viernes, le voy a recomendar la mejor inversión. Avenida Yucatán Privada Residencial. Es este nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi. De lujo es de lujo. Vaya usted a ver las casas y se dará cuenta la manera en la que está construida la casa. La distribución, por ejemplo, el modelo Santana, que tiene dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, con todo y estufa se le entregan, cochera techada, sala, closet, vestidos. Mire, tiene esta doble altura entre la sala, la cocina y la estancia, que le da una amplitud enorme a la casa y un lugar muy agradable para estar. Tiene aires acondicionados en toda la casa, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Además, déjeme decirle, es una privada cerrada, vigilancia 24 horas 7. Tiene juegos infantiles, areneros, tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos y un parque que tiene una vegetación verdaderamente espectacular. Usted va a disfrutar mucho salir a caminar, andar en bicicleta, los niños a jugar, convivir con los vecinos, que es parte de esta propuesta nueva. Recuerde que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Hágalo ahora, todavía no suben las tasas de interés en los créditos hipotecarios. No sabemos qué va a pasar, lo más seguro es que no suban, pero pues para qué esperarse, haga la inversión ahora. Visita nuestra página web y conócelo, te encantará. 688-6678. Y además, amigos, también inscríbanse a la carrera de Sadassi, sexta carrera Sadassi Las Américas, que va a ser el 21 de marzo. No pierdan, solamente va a haber lugares para 3,000 atletas. Inscriba a los chiquitines, dése una vuelta por Las Américas y verá de lo que le estoy platicando. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y René Bernal en este programa con un tema también sensacional, la innovación. ¿Con qué seguimos, muchachos? Bueno, podríamos seguir con el punto número 2 de los consejos que nos dan aquí, que es la curiosidad insaciable. Los innovadores exitosos tienen una curiosidad inherente que los motiva a preguntar qué pasa si pongo estas dos cosas juntas o cómo puedo ir de A a B más fácilmente. Y a lo largo de la historia hemos visto casos pues, de gente notable que se ha atrevido a salirse de los estándares. Lo comentábamos en el corte pasado, es gente que pues, ha cambiado incluso al mundo, ¿no? Bueno, ahí tienes a Steve Jobs. Exacto. Yo me acuerdo claramente la presentación, porque tuve la oportunidad de verla, cuando presentó el iPod, que fue la primera cajita de música. Y todo el mundo, bueno, lo habían criticado muchísimo dentro mismo de Apple, porque pues Apple la conocíamos como una empresa tradicional de computadoras, empresas computadoras inclusive especializadas para el diseño, ya había caído en ese nicho Apple, no tenía grandes procesos de innovación, solo en la parte gráfica, o sea, Apple siempre ha sido una computadora pues, innovadora, pero cuando sale, y me acuerdo que lo traía en la bolsa, porque usaba pantalón tipo vaquero, de mezclilla, y sale muy desparpajado así, y lo saca de la bolsa, y le pone, era una cajita chiquitita y dijo, okay, esto es Apple hoy. Y todo el mundo le dijo, oye, ¿música? ¿Vas a poner música en una caja? Fíjense, ¿eh? Y bueno, él tuvo esa curiosidad de entender el mundo y que eso iba a revolucionar el mundo. Y de atreverse, ¿no? Y de atreverse, claro. Sí, porque romper con muchos paradigmas y muchas cuestiones ya establecidas. Obviamente, al atreverse, pues, ahí están los resultados. Nos cambió el mundo a muchos. Sí, claro. Y además fue de los pioneros de utilizar la tecnología del touch, ¿no? Que de hecho ahí lo trajo en el iPad. Bueno, según recuerdo, sí, él dice de dónde viene el iPod y todo lo que él ha hecho siempre es un botón o dos. La tecnología que le implementó en el iPod fue algo revolucionario. Aparte de que pues hoy en día, pues eso ya, esa tecnología ya la tienes dentro del celular. Correcto. Así como cuando cuestionamos la primera vez que le pusieron cámara a los celulares. Yo la primera vez que escuché una cámara en un celular, yo para qué quiero mi cámara en mi celular. Y hoy en día escaneamos documentos, los mandamos por correo, los mandamos por WhatsApp, haces tu selfie, haces videos, haces cuántas cosas, incluso reuniones de trabajo, las teleconferencias, todo lo puedes hacer hoy en día desde tu celular gracias a estas innovaciones y a estas aplicaciones. Y fíjate cómo también hubo empresas que no se adaptaron al cambio y que eso puede suponer, ¿sí? Por ejemplo, como Xerox. Exactamente. Entonces ahí está. Que tenían un potencial tremendo ahí, ¿no? Claro, pero quizá no se atrevieron, ¿no? O quizá no tuvieron la visión. X, el caso es que hoy día ya no están entre los vivos, ¿no? Sí, ya no está, pues sí, por supuesto. Y fíjense, el otro punto es pasión infecciosa. O sea, échale tanta pasión a las cosas que infectes a los demás, a los que te rodean. Ponen aquí el ejemplo de Tesla Motors, ¿no? Que Tesla Motors con sus autos eléctricos, muchos pues, nunca le hicieron caso. Fueron los primeros autos eléctricos, pero este señor nunca desistió. Y decían, oye, es que nunca vas a lograr que hacer que un auto eléctrico adquiera velocidades muy altas en su conducción. Y todo el mundo en contra de él. Y él con esa pasión, ¿dónde está Tesla hoy? Claro. Es la compañía que vende, bueno, ya llegó Tesla a México con autos eléctricos. Y también hay muchos autos eléctricos en la Fórmula E de carreras. ¿Quién se iba a imaginar un automóvil tipo Fórmula 1 que es eléctrico y que corre a 300 kilómetros por hora? Sí, porque hay el nombre, ¿no? Es la E de eléctrico. La E de eléctrico, ¿no? Fíjate, qué impresionante. Este tipo de actitudes, Hollywood es muy, muy dado a utilizarlas en sus películas, ¿no? Lo ves, por ejemplo, en la película de Pearl Harbor, cuando el presidente Delano Roosevelt le dice, pues, denme alguna solución y su camarilla le dice que no se puede, ¿eh? Se pone de pie aunque tenía prótesis y dice, a mí no me digan que no se puede, ¿no? Lo vemos en el Jonate, ¿no? Por ejemplo, en la de Apolo 13, ¿no? Cuando hubo que salvar a los astronautas que simplemente no aceptaron, no se puede propuesta. Es correcto. Sí, y la gente que se encargó de ello, se encargó de tener esta pasión para lograr el objetivo, ¿no? Fíjense, amigos, esto también tiene que ver mucho con qué habilidades ha desarrollado usted para mantener esa resiliencia, para mantener esa resistencia, para mantener esa... que nada los desvíe de su camino, de su visión, de su propósito. Y déjeme decirle, una de las cosas que se alimentan fuertemente cuando usted se conecta con su alma, con su espíritu, se vuelve usted inquebrantable en sus deseos. Esa conexión le da a usted un poder verdaderamente impresionante y es esa pasión infecciosa. Pero si nos mantenemos desconectados en un mundo materialista donde, pues nada más, el concepto de tener riqueza, dinero, no es suficiente para darle toda esta energía. No es, porque el dinero no es ese combustible. El combustible lo tiene que encontrar usted dentro de usted mismo, dentro de sus condiciones, dentro de su visión, en quién se quiere convertir, etcétera. Pero bueno, ya no me hagan hablar más otra vez, muchachos, porque ya me están haciendo cara. ¡Oh! Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Le quiero mandar un saludo a nuestro community manager Ricardo Tapia, que está pendiente de usted y conectado a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula de los Negocios en Facebook. Háganos sus comentarios, todo lo que usted nos quiera decir y todo lo que usted nos quiera platicar. Estamos en permanente comunicación con usted. Pero bueno, déjeme darle una recomendación importante, dado que nosotros, pues mire, nos mantenemos, pues tratamos de tener y buscar patrocinadores que hagan una diferencia también para usted. National Soft es una empresa que verdaderamente está conectado en la tecnología de la información y que está haciendo procesos innovadores. También nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, y ellos vienen normalmente al programa, los traemos para que tengamos la posibilidad de seguirle trayendo temas innovadores. También nuestros amigos de Alibor, que tenemos una relación estrecha, tenemos una sociedad estratégica con ellos para seguirle trayendo información. Ellos nos manejan nuestras redes sociales y nuestro marketing digital, y créame que hemos tenido mucho éxito en ese sentido, así que yo le invito a que se mantenga en comunicación con nosotros, o si usted quiere, empresario, estar en el programa. Mucha gente nos ha escrito pidiéndonos cuál es la posibilidad de estar en el programa. Tenemos que conversar, charlar y hacer un plan para que usted pueda estar en el programa. No nada más le queremos vender publicidad, sino tenemos que platicar y charlar para que usted pueda ser parte del grupo de patrocinadores de Forma en los Negocios. Sí, a veces alguien me dice, oye, ves que no debes de aceptar a todo. No, lamentablemente no se puede, y bueno, no es que no se pueda, es que no queremos tener patrocinadores que no nos contribuyan al esquema y la misión y la filosofía de Forma en los Negocios. Así de que escríbanos a través de las redes sociales o a contacto@formanelosnegocios.com.mx. Pero bueno, ¿con qué seguimos, muchachos? Habla y pone de ejemplo a Margaret Mitchell, autora de lo que El viento se llevó, que fue rechazada 38 veces antes de publicar su obra. No sabía eso. Y Stephen King, sí, yo tampoco, conserva las 32 cartas de rechazo que recibió. Fíjate que aquí lo que remarca este punto que recibió para la película Carrie. Que recibió para la película Carrie. Y por ejemplo, aquí lo que se remarca mucho de la resistencia, que es una de las 7 claves para los innovadores altamente exitosos, es que el éxito del innovar es raramente instantáneo, y por lo general el patrón de muchas personas exitosas se asemeja a la perseverancia como la de un atleta a un maratón. Fíjate que aquí voy a aludir nuevamente a las producciones de Hollywood, ya que mencionaste la obra de Lo que el viento se llevó, que verdaderamente es una obra clásica de la cinematografía. Drama, ¿no? Pero bueno, muy bonita para su época. Si no la ha visto, le recomiendo que la vea. Sí. La misma historia de... Con una caja de Kleenex, por favor. Bueno, sí es muy muy sensible, sí, pero si no, no. Pero fíjate que la misma historia de la... Para viernes, no. No. La misma historia de... Déjalo para domingo. De la trama, viernes, coño. De la trama de la película, de la historia de esta chica Scarlett O'Hara, pues es un homenaje a la perseverancia y a la resistencia, porque ella se enfrentó a muchas... pues muchas vicisitudes a lo largo de la trama, y sin embargo siempre encontró la manera de salir adelante. Entonces, si no conoce la historia, le recomiendo para el fin de semana, si no tiene otra cosa mejor que hacer, búsquela en internet y pues échela ahí el dominguito en la tarde. Para domingo sí está bien, ¿eh? Para domingo, sí, claro. Domingo ahí ya esperando el lunes está bien. Porque muchas veces el domingo en la tarde son horribles, ¿no? Pues pero bueno, no, este domingo eches el Super Bowl. Ah, bueno, sí, hay Super Bowl, exactamente. Sí, es cierto. Este domingo eches el... ¿A qué claro. vas? Pues le voy a las Panteras. ¿Le vas a las Panteras? Sí, porque yo le iba a los Patriotas y los Broncos le ganaron a los Patriotas, entonces pues ahora le voy a las Panteras para que... Ah, bueno, le vas a los Patriotas. Sí, pero no los Broncos. Oye, Peyton Manning, si gana, se va a convertir en uno de los quarterbacks más importantes de toda la NFL. Yo le voy, ¿qué te parece? Vamos haciendo una apuesta. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Tú a quién le vas? ¿Y si pagan sus apuestas? Yo siempre. Yo siempre. ¿Tú, a quién le vas? No, yo les echo porras nomás y ya. Yo percibí el juego de los Patriotas muy con muchos errores, más que muy eficiente el de los Broncos. Percibí el de los Patriotas con que la regaron mucho, ¿no? Entonces No, bueno, la defensiva. Exacto, sí, no dejaban a Tom Brady hacer nada. Ese fue la perdición. No tanto vi que los Broncos fueron muy buenos, sino más bien la defensiva de los Patriotas, creo que fue pues la presión. Peyton Manning hizo lo que tenía que hacer. Es correcto. O sea, no fue espectacular su actuación, pero hizo lo que tenía que hacer. Es correcto. O sea, a generar los primeros y dieces y anotar. Claro. Ese era algo fundamental en él. Con las Panteras va a ser diferente. Este Newton, el cornerback, es un monstruo y además muy hábil, muy ingenioso. Tiene unas habilidades importantes que han llevado a las Panteras, pues oye, nada más han perdido un partido temporada. ¿Y qué paliza les dieron a los Cardenales, ¿no? Entonces, sí, qué paliza le dieron. Digo, el marcador final fue mucho más representativo el de las Panteras Cardenales que el de los Broncos Patriotas. Fíjate que aquí, hablando del tema de innovación, el liderazgo es otro de los puntos. La innovación tiene que ser una tarea solitaria. Y fíjense que aquí, hablando del partido de fútbol americano, el liderazgo que mantiene Peyton Manning va a ser fundamental para que ganen. No tienen las condiciones, digamos, físicas, ni de equipo, ni de jugadas para ganarle a las Panteras. Pero ese liderazgo los puede llevar al éxito. Esa motivación de liderazgo de Peyton Manning como quarterback de los Broncos los va a llevar, y creo yo que va a ser un partidazo en ese sentido. Usted vea el partido con los ojos de buscarle los tintes de liderazgo de Peyton Manning, cómo mueve el equipo, cómo lo lleva, obviamente junto con el coach y los coaches, pero ahí va a estar el secreto para que gane los Potros el próximo domingo. Este característica de liderazgo en la antigüedad era muy significativo, porque era importante que el líder, el comandante, el general del ejército, no sucumbiera. Si mataban al líder, muy probablemente el ejército perdiera. ¿Sí? Y eso lo hemos visto también en muchas historias que pasan en películas, pero era una realidad. Incluso en algunos casos, recuerdo la historia del Cid, lo ponen a cabalgar muerto para que su gente viera que tenían un líder, porque en el momento que esa gente dejara de sentir un liderazgo muerto, a quién seguir, pues simplemente se rendían o perdían o se despertaban. Se rendían, ¿no? Sí, es correcto. Ahí la importancia del liderazgo. También, amigos, el liderazgo se puede aprender. Lo puede usted desarrollar en todo este proceso de aprendizaje que hemos hablado. El otro punto es el respeto. Es fácil quedar atrapado en las propias opiniones y en el desprecio de los demás. En la sociedad actual nos hemos convertido en este desprecio, en esta crítica rampante que a veces sin fundamento, y le perdemos el respeto. Le perdimos el respeto a la naturaleza, por ejemplo. Y miren lo que nos ha pasado, lo que hicieron ahora en Cancún. Se está divirtiendo en Tajamar, y se está rebelando contra nosotros, claro. ¿Cómo no? ¿Sí? Ese respeto debe de seguir imbuido en nosotros, el respeto a la naturaleza, el respeto a nosotros mismos, el respeto a los adultos, el respeto a los sabios, el respeto. O sea, hemos perdido. Pensamos que el mercantilismo te da la fuerza para no tenerle respeto a nadie. Fíjate que aquí hay un dato también curioso, ya que hemos tocado algunas películas en este programa. Aquí menciona el artículo: David Heyman, productor de las películas de Harry Potter, construyó una sólida relación de trabajo con J.K. Rowling, que es el autor, durante la producción de los filmes a través de su pasión. El talento de Heyman como productor es evidente, pero su capacidad de respetar la visión de Rowling en última instancia permitió que él y su equipo creativo pudieran realizar 8 películas que los fanáticos del cine de todo el mundo pudieran disfrutar. Fíjate. Pues ahí está, un ¿no? Un gran ejemplo de respeto. Ahí tiene usted. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm crazy, but I just... Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. El fin y al cabo es viernes, haga lo que quiera, viene el fin de semana y nosotros estamos aquí para usted. Créame que trabajando hacemos esto con mucho cariño para usted. Lo hemos venido haciendo, bueno, ya vamos a cumplir 8 años. Estamos en el programa 2332. La verdad que es un orgullo y yo le quiero agradecer sobre todo a usted, a todos nuestros radioescuchas que nos han seguido desde el principio, a nuestros patrocinadores que también están, muchos de ellos desde el principio, Sadassi, por ejemplo, y a ustedes, muchachos, que han sido pues leales y persistentes en acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios, pero sobre todo a usted que nos escucha, la verdad que nos aguanta, porque luego decimos tanta barrabasada déjeme, lo reconozco. Por lo menos seas tan duro con nosotros. Pero bueno, pues luego tú nada más me haces caras de lo que estoy diciendo y no, pues ya sí, ves. Porque no te entiendo. Pero bueno, esas gracias. Ya verá, vamos a hacer pachanga, vamos a hacer muchas cosas para que usted pues lo festeje junto con nosotros. Ahí le estaremos informando. Por lo pronto, déjeme decirle, ahorra para crear una inversión con altos rendimientos. ¿Le suena eso atractivo? Déjeme decirle, empieza tu ahorro ahora. Que tienes ingresos, que tienes chamba, que tienes manera. No importa lo que ganes, sí te alcanza para ahorrar. Porque los beneficios del ahorro constante, sobre todo, son importantes. Mira, puedes adquirir bienes que ahora te resultan caros o imposibles de comprar, porque tienen un precio alto, como por ejemplo comprarte un auto, un enganche para una casa, unas vacaciones en el extranjero. Puedes enfrentar un imprevisto. ¿Qué pasa si te descompone el refrigerador o la lavadora o una situación difícil como un accidente, una descompostura de tu auto? Puedes solventar esos gastos. Puedes salir de momentos en que, pues Dios no lo quiera, pero te quedes sin chamba. Si tienes un ahorro constante, puedes solventar esos problemas. Y además, puedes disfrutar de una tranquilidad financiera. ¿Cómo se logra eso? Aprendiendo. ¿Quién te lo puede enseñar? Nosotros. Acércate a www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com y ya verás que Laura personalmente te va a contestar y te va a poner en contacto con las herramientas, los programas que ella tiene como asesor en ahorros de inversión. Así es, que es un hábito muy importante y qué mejor que a principios de este año nos propongamos ese propósito. Y les invito a que entren a la página www.alcalaoliver.com, ya que ahí pueden solicitar cotizaciones para seguros de auto, gastos médicos, vida y seguros de casa. Pues ahí tiene usted, amigos, para que usted lo haga. Hágale caso a Laura y adquiera, sí, porque adquirir no es comprar. Adquirir es de aprender el hábito del ahorro. Sí, y no, y además crear es una inversión. A fin de cuentas, sí, claro, te va a volver a servir a ti para aprovechar las oportunidades que tengas. Pues ahí tiene usted. Pero bueno, seguimos con el tema. ¿Con qué cerramos, muchachos? Claro que sí. Vamos a cerrar con el séptimo punto, que es el coraje. ¿A qué se refiere el coraje? No es a la rabieta que usted hace cuando no le gustan las cosas. Ese es otro tipo de coraje. No es el coraje cuando lo regaña su vieja. No es ese. No es ese. No, tampoco es ese. No, ¿a qué se refiere? A que ponga usted en acción todas las ideas que usted tenga con todas las personas a bordo y le haga frente a las críticas. En cualquier empresa, en cualquier situación de su vida, usted siempre va a tener detractores y va a tener gente que le va a decir, entre comillas, muy amablemente, las 20,000 razones por las cuales usted no puede llevar a cabo ese proyecto, esa meta. Aquí lo que usted tiene que hacer, pues, es tener el suficiente coraje para que, a pesar de esas críticas, a pesar de esas opiniones, usted ponga manos a la obra y se demuestre a sí mismo si es que en realidad se puede o no se puede. Si usted va a depender de lo que digan las otras personas, pues entonces pues está frito. no va a avanzar, ¿sí? Digo, perdón el término, pero es la verdad. Usted tiene que tener, para llegar a una meta, usted tiene que tener coraje suficiente para lograrlo, ¿no? No, y esto va junto con lo que decíamos en el punto 4, que es la resistencia, ¿sí? Sí, sí, o sea, o la resiliencia, ¿no? Hablando exacto. De seres humanos, que eso es lo que... Mire, aquí lo importante es, ¿cuándo tiene usted que empezar con estas cosas? Es una pregunta que yo le hago. ¿Cuándo? Ya. ¿O cómo? Sí, sí, digo, la respuesta es ya, pero a veces no encontramos el cómo. Claro, claro. Y ahí es en donde entra este proceso de conviértase en aprendiz. Empiece otra vez a echar la maquinaria para aprender. Porque las cosas no llegan de la noche a la mañana. El ser... innovador no es, como lo dice el artículo, no sale de la noche a la mañana porque usted despierte y diga, ay, ya hoy soy innovador. No, hay que trabajar, hay que aprender, hay que entrar. Mire, déjeme decirle, por ejemplo, lo que decía Albert Einstein. Dice, toda mi vida he intentado comprender qué es la luz. Hoy cualquier pillete de segundo año de física cree que tiene la respuesta. Pillete. Bueno, así le decía. Así lo tradujeron, obviamente. Esto lo escribió un argentino. Un pillete. Sí, y a veces caemos en ese... Pues yo no sé, tú le llamaste hace rato la zona de confort, donde creemos que ya sabemos, o la gravedad que ya explicamos, que porque con lo que ya sabemos, creemos que ya sabemos. Exacto. Y no es eso, tampoco es que usted se declare completamente ignorante. Claro. No, hay que sacarle jugo a lo que sabe, pero que lo lleve al proceso de preguntarse. No, ¿cómo? No ignorante, tienes que declararte abierto, ¿no? Correcto, correcto. Porque ignorante, pues es de plano, no sé nada y ya ni para qué me desgasto, ¿no? Y bueno, pues ese es el concepto que le trajimos el día de hoy. Espero que le haya gustado el trabajo. Es... el programa, el trabajo. Es viernes, haga lo que quiera. Las recomendaciones ya se las pusimos. Pero disfrute. Mire, también tómese tiempo para usted mismo. Siéntese usted un par de horas, usted solo. Póngase a hacer algo, póngase a pintar, póngase a escribir música, póngase a tocar la guitarra, póngase... pero conéctese con usted. No le digo que esté solo. No, conéctese con usted haciendo algo que lo que mejor le guste, ¿no? A nosotros, pues miren, nosotros tenemos la fortuna de que estamos una hora diaria con usted. Y eso para nosotros es motivante, energizante, y para eso estamos aquí. ¿Ustedes cómo les gusta estar? No te gusta estar en el programa, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién dice? No, te pregunto. A mí me encanta estar en el programa. Sobre todo con tanta cara alegre y con buena disposición. Además, esta oportunidad de aportar, de dejar ahí una semillita que pueda ayudar, que pueda germinar en alguien, pues ya esa es una ventaja única que se presenta en la vida y la verdad yo estoy muy agradecida con eso. Pues ahí tiene usted, amigos. Gracias, Laura. Y estaremos platicando con usted porque estos 8 años los tenemos que festejar con usted. Y mire, más que el festejo, tenemos que encontrar cómo seguir innovando y cómo seguirle satisfaciendo a usted de toda esta información que pensamos que es importante y relevante. Gracias por su compañía, gracias por su preferencia, que han hecho posible que aguantemos hasta estas alturas. De 8 años haremos buenas pachangas, buenas fiestas. Pero bueno, el programa se acabó, el fin de semana cerca. Vámonos, muchachos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Feliz viernes, que pase buena noche y disfrute el fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos.